Comprendo que hay muchas mamás que quizás estén trabajando y les sea muy difícil acudir al taller, pero es que Ubrique también tiene un problema, que muchas veces el horario de muchas mamás es hasta las 8 de la tarde, las fábricas, y entonces a las 8 tienen que hacer la cena. Los mamás niños, o papás. Y papás. Quiero decir, supuesto, que dirigido sí. A madres y padres. Bueno, perdón, sí, esto va dirigido a padres y madres, pero te voy a decir una cosa, Juan Carlos, no solamente en Ubrique, sino en general, quien más acude son las mamás. son las mamás. Y entonces, en fin, es para madres y padres que quieran acudir. Entonces, los horarios son muchas veces, en Ubrique en especial, debido a las circunstancias de, o las características del trabajo, se termina muy tarde. Y por la mañana, pues hay muchos padres que, en fin, que no trabajan, muchas veces porque se dedican a alguien, tiene que dedicarse al hogar, ¿no? Y entonces, pues he pensado, digo, pues mira, una hora quizá que puede venir bien es cuando dejan ya a los niños los colegios, que lo dejan a las 9, mientras desayunan o se toman un café o iban al lugar del taller, pues a las 9:30, y un par de horas para que a las 11:30 pues esté terminado y ya pueden hacer la comida, las compras, en fin, las cosas que hay que hacer siempre en una casa. Entonces el horario sería de 9:30 a 11:30 estos 3 días, los días 23, 25 y 30 de septiembre. Sí, que eso sobre el cuándo, el dónde, va a ser en este mismo edificio, ¿no? Sí, aquí en el edificio de Radio Ubrique, enfrente del jardín. Ahí también está, en este mismo edificio, está el Centro de Educación Permanente de Adultos, o en fin, lo que se le llamaba antes la Escuela de Adultos, en este caso se llama Centro de Educación Permanente de Adultos Siete Villas, a los cuales, con los cuales, en fin, los responsables estuve hablando, no pusieron ningún obstáculo, al revés, toda clase de facilidades, y entonces pues lo vamos a dar aquí, tienen wifi, que es importante, ahora comentaremos por qué, es decir, tiene conexión a internet y un aula que está perfectamente equipada para dar el taller. Sobre los contenidos, porque ya decimos que van a hacer 3 sesiones. Sí, son 3 sesiones. Esto lo aclaro porque ya en el anterior taller, alguna de las preguntas que nos hacían era si cada día era un taller, era una sesión, pero que se repetía al día, la próxima vez, y se repetía para que hubiera varios turnos. No. El conjunto son 3 días. Hay que hacer los 3 días para hacer el taller completo. Si alguien no puede hacer los 3 días, pues, en fin, lo siento mucho, no por nada, sino porque hay personas que quieren hacerlo y, además, se quedaría mucha materia que no se podrían enterar. Así que el taller dura 3 días, ¿eh? Son los días 23, 25 y 30 de septiembre, martes, jueves y un martes, ¿eh? Son el desarrollo del taller y 2 horas diarias. Y, por cierto, además, lo diriges a padres y madres de niños menores de 7 años. Pues sí, el motivo es que en esta edad, como comentaba al principio, es cuando los padres tienen más necesidad de estos conocimientos, porque hay enfermedades infantiles que se dan en estas edades, que no se dan en otras, por ejemplo, enfermedades por virus, son muy frecuentes, o por bacterias, ¿no?, por microbios, son frecuentes en estos niños porque todavía no tienen desarrollado adecuadamente su sistema de defensa. Y entonces, mientras los niños se van desarrollando, son más sensibles. Además, como hemos dicho, estos niños pequeñitos también tienen poca experiencia y son más frecuentes en ellos las caídas. Son más frecuentes el que a lo mejor metan los dedos en un enchufe o cometan alguna cosa que un niño mayor no haría, como subirse a un taburete y caerse por un balcón, los incendios, los fuegos, echarse agua hirviendo encima, la picadura de los animales, porque todavía ellos, o la mordedura de un perro, porque todavía ellos no tienen experiencia en estas cosas, pero están ya, digo, muy pequeñitos, y entonces pues son frecuentes en ellos los accidentes y son frecuentes en ellos ciertas enfermedades. Y también los padres, es lógico que en esta época, que los niños están más indefensos, pues estén más desarmados frente a lo que puede ocurrir. Así que ya decimos, a través de 3 sesiones, diferentes contenidos centrados en lo que son esos primeros auxilios y enfermedades más frecuentes. Podemos decir que, por ejemplo, en tu libro, Antonio, tú recoges, ¿no?, todos estos contenidos, pero lo que se va a hacer es prestar especial atención a ellos, ¿no? Exactamente. Es decir, cuando yo estaba escribiendo el libro, pensaba en los papás, y entonces, por ejemplo, en pediatría, en la sección de pediatría, ahí me parece que son 40 y tantos temas. En la sección de primeros auxilios, tanto para niños como adultos, hay 30 y tantos temas, todo en un lenguaje sencillo, de tal manera que el que ya tenga el libro, pues el taller, pues lo que hace es más o menos repetir. Lo que pasa que en el taller pueden preguntar, hago un poco más de resumen, claro, porque el libro es un libro de consulta, no es una novela para leerla, hombre, se puede leer de vez en cuando, y entonces aquí en el taller lo que hago es repetir lo que pone el libro, pero con el complemento al libro de que se puede hacer preguntas más concretas. Además, yo explicaré cómo sacarle máximo rendimiento al libro, porque el libro, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es, yo diría, el 60%, porque el otro 40% está en internet. Lo tengo puesto en holadoctorcarrion.com, donde hay las ilustraciones a color escogidas, hay vídeos de profesores, de catedráticos, de especialistas, de todo esto, donde en 3 o 4 minutos repite lo mismo que dice en el libro, pero con otras palabras, con imágenes. Hay artículos de periódicos referente a cada tema, en fin, que yo creo que este taller es un complemento a todas aquellas personas que ya tengan el libro, y los que no lo tengan, yo les recomiendo que en la biblioteca pública, aquí hay varios ejemplares donde lo pueden consultar, donde también en todos los colegios e institutos hay ejemplar. Hay un ejemplar que se donó para que todos los papás y todos los alumnos no tuvieran que comprar el libro si no podían. Es decir, que yo creo que es el complemento para tener ya una visión muy clara de qué hacer y qué no hacer ante cualquier situación en el 99% de los casos que puede ocurrir en una casa. Es decir, yo creo que con esto los ubriqueños tienen a su disposición algo que he estado viendo en internet, a ver en qué otras localidades, por ejemplo, de Cádiz o de Andalucía, se daban talleres de esto, y me he llevado la sorpresa de que, mira que estuve ayer toda la tarde revisando en internet, y en muy pocas localidades de España se dan talleres para enfermedades de los niños, bueno, para enfermedades de los niños poquísimas, y primer auxilio hay algunos, pero contado, yo he contado con los dedos de la mano, y todos de pago, además, que aquí es totalmente gratuito. Pues es algo que además te voy a preguntar después, que es completamente gratuito, pero completamente, o sea que incluso hay una serie de material que después también se repartirá, pero que todo es gratuito. Exactamente, sí, alguien se puede decir, bueno, pero aquí habrá trampa, el ayuntamiento financiará algo, dará algún dinero o alguna empresa, no. Ni el ayuntamiento da ningún dinero, ninguna empresa, ni nosotros lo admitiríamos. Todas las actividades que se hacen a través de la Escuela de Salud Especialistas ya es totalmente gratuita, porque nadie cobra nada. Hay unos gastos, dice, bueno, y esos gastos, ¿quién los paga? Por ejemplo, el alquiler del local, no. El alquiler del local es cedido gratuitamente, en este caso, por el Centro de Educación Permanente de Adultos Siete Villas, donde también ha colaborado la gestión y el ayuntamiento. Después hay una cartelería que se van a poner, supongo que hoy o mañana, porque la entregué ayer, mientras la hacen en color, y también copias para llevarse a los papás a las casas y ver de qué va, y eso lo paga el ayuntamiento. Bueno, lo paga no, lo hace el ayuntamiento, pero que no da dinero para ello, sino que el ayuntamiento se encarga de hacerlo y de distribuirlo. Ese es un gasto, pero en fin, un gasto entre comillas, que no es un dinero, en fin, que dé a nadie ni subvención de ningún tipo. Y después, la mano de obra, en este caso hay que ver, por ejemplo, Manuel Ramírez Ordóñez, que ha diseñado, en fin, la cartelería y el que lleva toda la web de Especialistas Ya. Manuel Ramírez Ordóñez, pues, es un trabajador, como todo el mundo conoce, en Ubrique, nato, que no cobra, es altruista totalmente, aunque le lleve este mucho trabajo, y yo, pues, lo hago con mucho gusto. Igual, yo estoy jubilado y esto lo hago porque me gusta, es algo que no tenía tiempo de hacer, aunque hacía varias cosas cuando estaba trabajando de Educación para la Salud, pero había muchos otros temas que no podía tratar por falta de tiempo, y ahora que estoy jubilado, pues, lo hago gustosísimamente. Porque ya digo, es algo que yo creo que el pueblo de Ubrique se lo merece. Es una forma de pagar al pueblo de Ubrique todas las atenciones que han tenido conmigo en todo este tiempo que yo he estado trabajando. Porque si quisiéramos realizar este tipo de talleres especializados, como comentaba Antonio, en cualquier lugar que busquemos de España, veríamos cómo además tiene un coste y bastante alto, porque se trata de cursos especializados, cuando se refiere además a primeros auxilios y demás, muy demandados. Y por tanto, bueno, pues tendría un coste bastante elevado incluso, ¿no? Sí, la media, yo he visto, cuando he estado ojeando, he visto, me llamó la atención, la media es para un taller como este, de esta duración, y con menos temas, porque no se trata de enfermedades, no suelen darlo médicos, sino suelen ser profesionales de enfermería, o fisioterapeuta, o personal de Cruz Roja, pero que no son médicos, viene a estar en 60 euros. Si son 60 euros este taller, que se van a ahorrar los ubriqueños y aquellos que puedan hacer taller, porque las plazas son limitadas, en fin, si quieres te lo explico por qué. Y simplemente, sí, ahora entramos, sí, pero sí. Iba a decir que incluso cuando se trata de primer auxilio, estamos hablando de varios cientos de euros, cuando se trata de ese tipo de taller especializado y demás, hombre, depende de la duración también y demás. Los talleres, normalmente un taller de primeros auxilios completo, por ejemplo, como el que yo pongo en el libro, todo ese taller, junto con las prácticas. Hay que decir que en este taller que vamos a dar aquí en Ubrique, que también hay prácticas, habrá prácticas sobre cuando un niño se atraganta, se traga un chicle, que sirve también para mayor, pero en fin, en bebés o en niños mayorcitos, qué hacer. habrá un, indicaciones de cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, también sobre vendajes, cómo curar una herida sencilla, al menos te curan en el centro de salud, en el centro de salud, pero después tú tienes que cambiar los vendajes, tienes que cambiar los apósitos, o una herida sencilla que a lo mejor es un rasguño que no hay que llevar al centro de salud, qué precauciones hay que tener. Entonces son prácticas que también se van a dar en el taller. Y que dice, bueno, y ese material, que el único material, el que quiera, que pueden llevar, al menos en su caso, no hace falta ni que lo lleve, es una vendita de 5 centímetros. Si no la tienen, la pueden comprar, pero eso no es simplemente porque después esa venda se la va a llevar a su casa y va a practicar con sus niños, con el marido, con los niños mayorcitos, aunque la práctica se hará durante el taller, ¿no? Uh-huh. La vendaje y la técnica, y la indicación de cómo hay que curar. Uh-huh. Pues si te parece, vamos con eso que comentaba, ¿no? Los recursos un poco con lo que se va a contar, y ahora también hablaremos de los requisitos y el porqué, ¿no? Sobre los recursos, bueno, se va a intentar además que sea eminentemente práctico, y además con la ayuda de internet, y por eso el local, ¿no? El sitio. Sí, exactamente. Es decir, los recursos que vamos a disponer es, primero, la mano de obra. Ya digo, Manuel Ramírez Ordóñez, diseñador de la web, en fin, no cobra nada. El ayuntamiento pone la, en fin, el material de información de cartelería. El Centro de Educación Permanente de Adultos pone el local, un local perfectamente adecuado, porque se utiliza para formaciones profesionales, y yo, que voy a dar el taller, pues no cobro nada, por supuesto. Entonces, y además de esto, además de los recursos humanos, está lo, el material de proyección de vídeos, que eso lo hay aquí, y no sé si el aula este la tendrá, yo tengo mío propio, que lo traeré, no me importa, me traeré mi iPad y me traeré mi proyector y altavoces. Después tenemos también a través de internet, especialmente dedicado para este taller, aunque ya digo, holadoctorcarrion.com, que es el complemento del libro, tiene todo esto muy amplio, pero también hay ciertas diapositivas, ciertos vídeos exclusivos que he seleccionado a través de internet, en fin, después de quitar mucha paja, para este taller. Exclusivo, para que las mamás no pierdan tiempo en ver muchos vídeos, sino algunos seleccionados. Ya digo, diapositiva, vídeo, la palabra, y después artículos de prensa. Artículos de prensa que he seleccionado del País, del Mundo, de la Agencia EFE, de Europa Press, ABC, en fin, en los mejores artículos que yo he visto, sean didácticos, para que vean cómo catedráticos, profesores, a través de la prensa, pues explican estos mismos temas. Entonces, pues yo creo que aquellas personas que, además del taller, quieran profundizar algo más, pues van a tener un material especial, que yo no lo he visto, mira que he ojeado a través de otros talleres en internet, he dedicado muchas horas a esto, y los briqueños van a tener un material a través de internet a su disposición, en fin, de un valor incalculable, y es por eso una de las condiciones para poder optar a una plaza en este taller, es que sepan manejar lo básico de internet. Con que sepan entrar en Google, es decir, que poner holadoctorcarrion.com, con eso me basta. Porque además un poco la dinámica de las clases va a ser esa, ¿no? La de intentar aprovechar al máximo el tiempo, y por tanto, bueno, se van abordando temas, y bueno, pues sobre esos temas abordados se dan una especie de deberes, entre comillas, para que se hagan una serie de consultas, ¿no? A través de internet, y ya después para el día siguiente pueden plantear las preguntas oportunas e ir con nuevos temas, ¿no? Sí, exactamente, es así. Por ejemplo, la primera sesión, que es el día 23 de septiembre, martes, tiene seis apartados, que son cómo actuar ante un atropello de tráfico a un niño. Es decir, si un niño es atropellado por una bicicleta, por una moto, por un coche, ¿qué hacer mientras llega la ambulancia o lo llevamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos? ¿Lo esperamos que venga? ¿Qué hacemos mientras tanto? Es decir, no tenemos ni idea de medicina. O, por ejemplo, eso de la fiebre de los 3 días, que muchas veces lo llevamos a urgencia. Esto, la fiebre de 3 días, bueno, pero eso se pega, no se pega. Yo que estoy embarazada, me lo pegará a su hermano, esto es grave, puede. O el niño hiperactivo. Bueno, el niño mal educado, un niño hiperactivo o mitad y mitad. ¿Cuáles son los síntomas que hacen sospechar? En fin, o el niño autista. Niño, este niño es muy raro, este niño es que es muy retraído, pero es autista, no autista, es Asperger. Entonces hay una serie de cosas ahí que muchas veces las mamás le dan esto, llevarlo a psicólogos, a psiquiatras, y las mamás todas, una, pues un niño pues tiene esto, pues tu niño tiene lo otro, y se lían y se amargan y se, o por ejemplo la meningitis, la apendicitis o la enfermedad del beso. Ahora hay niños con la enfermedad del beso en la escuela, y eso se pega, no se pega, antibióticos, no antibióticos, puede ir el niño al colegio, no puede ir. Esas preguntas se las hacen las mamás al médico, al pediatra o al de urgencias, y allí con un montón de gente. El médico te lo explica. Tú que estás con la ansiedad ni te enteras de la mitad. Entras en internet, te pones peor. Pues ahora es el momento de enterarse. O, por ejemplo, los medicamentos más corrientes, el paracetamol, es decir, el Darcy, el ibuprofeno, los corticoides. Eso, esa pomada lleva corticoides, no se la ponga, pónsela. Los antibióticos, no le decides, quítaselo ya. Pues todas esas preguntas son corrientes en los papás y no tienen por qué saberlas, no tienen por qué ser médicos todo el mundo en este país, ¿no? Ahora sí, unos conocimientos básicos, elementales, y además te lo va a dar un médico. Además, le digo, esto está escrito, lo tengo en el libro. ¿Por qué? Porque es que esto te da una garantía de que lo escrito está. Tú no te puedes volver atrás. Y luego, antes de ponerlo en el libro, he revisado lo último que ha salido, me he tirado horas y días, sábado y domingo, para que todo lo que está en el libro, como está escrito, y ya no puede volverse atrás, sea lo más reciente que hay. Y eso mismo lo voy a comentar en el taller, pero ya con los papás, preguntando cosas concretas, y por ejemplo, las técnicas de vendaje. Las técnicas de vendaje, pues uno se pone en realidad en el brazo del nene una bendita, y muchas veces pues está incorrecto, ¿no? O no sabe uno si es correcto o no, o se te quita la venda, se te cae. Pues todo eso en una sesión de 2 horas es muy asusado. Entonces yo explico lo básico, después les recomiendo que vaya a la biblioteca, o si es el que tenga el libro, que lo consulte, porque eso viene todo ahí, y al día siguiente, antes de empezar la siguiente sesión, todas las dudas, pues durante unos minutitos, pues después de haber leído esto y de haber visto internet, pues se resuelven. Y yo creo que la formación va a ser completísima. Así que, pasando ahora a lo que son los requisitos, pues precisamente, ¿no? Por eso se solicita que al menos se sepa utilizar y se pueda utilizar internet. Además, hay una serie de requisitos y preguntas que se hacen en la inscripción que tiene su porqué, que tú querías explicar. Y bueno, en definitiva, es que hay que situar, podemos decir, algún tipo de filtro para el número de personas que se inscriba, ¿no? ¿Por qué una persona u otra? Bueno, pues por tanto se van a establecer una serie de filtros para que haya esa selección, porque antes de que ya se haya convocado el curso, se haya hecho público, pues casi la mitad de las plazas están ya, copadas, y por tanto es una manera, ¿no?, de hacerlo. Sí, comprendo, porque muchas madres me lo han hecho saber durante mucho tiempo, este tipo de taller, y entonces pues las plazas se van a ocupar rápidamente. Un total de 20, ¿no? En total de 20 máximo, es decir, yo había pensado en un principio 10, pero como hubo mucha demanda en el taller anterior, que era para estudiantes, pues lo hemos ampliado a 20. Parte de la tarea tendrán que hacerla en casa, porque, en fin, si no habría que aumentar el número de días, y es muy difícil. Yo no tengo tiempo, estoy liado con el segundo tomo, además tengo otras muchas actividades y no tengo tiempo. Y entonces, un máximo de 20 plazas para padres o madres. Hay algún tutor, bueno, puede ser porque los padres estén fuera, un tutor, ¿no? De niños menores de 7 años, es decir, de 0 a 6 años inclusive. Y otra de las cosas que se pide es que diga el nombre del colegio o de la guardería, si el niño es chiquitito, donde está matriculado el niño, donde va a ir el niño. ¿Y eso por qué? Pues porque si vemos que en un determinado colegio o una determinada guardería hay muchos padres de niños que están ahí, pues a lo mejor interesa, si pasan de 10, tiene que pasar de 10, que es un mínimo, pues interesa que en un taller, y digo, mira, muchos se van a quedar en la calle, no van a poder hacer el taller, pero este colegio o esta guardería, los papás tienen mucho interés en hacer este taller. Pues entonces todos los que se queden fuera, porque es imposible que quepan todos en el aula, ya digo, son 20 como máximo, pues se le oferta que a esa darle un taller de 3 días para ese colegio, para la AMPA, para la Asociación de Padres, en fin, o para el colegio en general, aunque no esté apuntado como para ese colegio, hacerle un taller especial de 3 días en la biblioteca del colegio, en el salón de actos, donde tenga, o para esa guardería. Si vemos que esa guardería supera más de 10 padres que no han podido entrar en este taller. Así que, por tanto, existe esa posibilidad, incluso, bueno, y de hecho lo estás barajando y lo tiene, podemos decir, casi que programado, que si la demanda es muy superior a esas 20 plazas, incluso ofrecer estos cursos para una población en general ya. O sea, que también todo va a depender de las peticiones que haya, y como hemos podido comprobar en otras oportunidades, Antonio, bueno, pues ha protagonizado muchísimas conferencias, cursos, talleres, y por tanto no va a tener problema en organizar nuevas iniciativas en este sentido. Igual ocurre con el horario de por la mañana. Si ya me comentan, porque cuando se recibe la inscripción, se le dice recibido, para que papá sepa, y que a partir de entre los días más adelante, antes de que empiece el taller, con tiempo suficiente se le avisará si ha sido aceptado su inscripción, ¿no? O si ha sido elegido. Yo veré el número de hijos que tiene. Cuanto más hijos tenga, más posibilidad tiene de hacer taller, como es lógico. Y entonces ya veremos si un colegio o una guardería tiene, por ejemplo, 7 padres que se han quedado fuera, pues a lo mejor juntándolo con otro colegio se hace una sesión conjunta para esos dos colegios, en cualquiera de ellos, ¿no? En el salón de actos, la sala de junta, la biblioteca, de esos colegios. Entonces también hay papás que a lo mejor no tienen internet y les gusta leer el taller. Entonces, si hay padres o AMPAs o Asociación de Padres y Alumnos que dicen, mira, nosotros que hay padres, unos cuantos que no tienen internet, les gustaría hacer el curso, pues ya haríamos un taller especial con más imágenes, más diapositivas, especial para ellos, juntando a varios colegios para que junten por lo menos de 10 a 20 y hacen un taller para los padres que no tienen internet. Y ya digo, y también si hace falta, pues un taller para horario de tarde, para aquellos padres que por la mañana les sea imposible. Pero eso ya sería cosa de las AMPAs, de las Asociaciones de Padres y Madres, que, en fin, que son los que coordinan todas estas cosas, que si ellos ven que tienen entre sus socios esta demanda, pues se pongan en contacto con nosotros, tenemos en contacto conmigo, puede ser directamente a través de especialistasya@gmail.com, que es la misma dirección que pone en esta descripción, y sí que tenemos interés en hacer un taller en nuestro colegio, disponemos de gente suficiente o personas que no tienen internet, en fin, y ya se estudiaría o horario de tarde, y ya se estudiaría a ver qué posibilidades para que nadie se pueda quedar en Ubrique que quiera hacerlo sin estos talleres, que considero yo, en mi opinión, ya no como médico, sino como padre que he sido de niños pequeñitos, considero que es una oportunidad que, ya digo, he estado buscando en la provincia de Cádiz, y ahí yo no he encontrado ninguno de este específicamente así, ¿no? Donde tú puedes hablar directamente con el médico, con estos temas, y además feliz a los padres, ya digo, cuando se inscriben, que si quieren algún tema que considere de interés que no esté en esto, pues ya aceptaría la forma de incluirlo. Pues para esos padres y madres que nos estén escuchando y que estén interesados, que puedan además en esos días, en ese horario, y que cumplan más o menos esos requisitos, ya decimos que algunos de ellos simplemente, hombre, por hacer algún tipo de selección, porque ojalá se pudiera contar con todas las plazas. Así que las personas que quieran inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo? Sí. Como es lógico, hemos dicho que una condición es disponer de internet, y entonces pues a través de internet entran en la página de Especialistas Ya, todo junto, especialistasya.com, que de todas maneras, ya digo, en la cartelera, o entran en cualquiera de los medios de comunicación habituales de Ubrique, como puede ser Radio Ubrique, Los Callejones, el periódico de Ubrique, o especialistasya.com, y ahí pone, te enlazan en fin, cuáles son los requisitos, y enlazan a la dirección donde manda estos datos, que es Especialistas Ya, todo junto, especialistas en plural, Especialistas Ya, todo junto, @gmail.com. Y entonces decir los datos que se piden ahí, que ya digo, son muy sencillos: nombre y apellidos, como es lógico, del padre o de la madre, para saber quién se va a inscribir, número de hijos con edad menor de 7 años, es decir, entre 0 y 6 años, ambos inclusive, colegio o guardería donde está matriculado el hijo menor de 7 años, y dirección de correo electrónico, en fin, pero eso es fácil porque me lo repite, y un teléfono de contacto, por si en algún momento el correo no está disponible, pues decirlo. Esta mañana ya estaba comentando con Juan Carlos, y yo lo vi, y ya he comentado con Manolo Ramírez, había un problema, y es que la dirección para la inscripción salía con error, ponía que, en fin, que, y entonces que por lo visto hay un problema en el servidor. De hecho, ahora mismo todavía persiste, ¿no? Pero bueno, esto. Sí, pero esto para... yo estoy hablando con Manolo Ramírez, y dice que va a hablar con el servidor, que normalmente en unas horas, esta tarde o mañana, como mucho, estará y ya podrán seguir inscribiéndose. Yo recomiendo que se inscriban cuanto antes, no por nada, porque después se olvida esto y lo otro, y ya después no hay arreglo. Seguramente de aquí al día 17, que termina el plazo, se habrán inscrito muchas personas. Procuraré también, dentro de la selección, además del número de niños que tienen en edades menores de 7 años, hacerlo de forma equitativa en por barrios o por colegios. Es decir, que si hay, por ejemplo, 100 peticiones o 50, 40, coger, dividir, 3 para este colegio, 3 para este, 3 para este, 3 para este, 3 para este, y según el número de niños. Si veo que hay mucho, pues yo lo mismo lo sortearé, pues esto tampoco, y ya entonces las AMPA que se pongan en contacto con nosotros para, si hace falta, pues unir dos colegios y hacer un taller para ellos, o en un solo colegio si hay suficientes padres, en fin, para, si hace falta, pues repetirlo, porque yo creo que al igual que el taller que hicimos para los estudiantes, donde la satisfacción fue enorme, para la expectativa que tenían los chavales, se cubrieron. Yo, nuestro objetivo es que la expectativa que tengan los padres que vengan al taller se cumplan, y todas esas inquietudes, esas dudas que suelen tener los papás y que son lógicas, porque nadie se las explica, entre otras cosas, y ya digo, muchas veces a través de internet y salían más, pues en este taller que es directo, entre profesional y los papás, pues saldrán de todas esas dudas que siempre han tenido y que muchas veces le agobian, y esperemos que a partir de ahora pues esa ansiedad desaparezca. Pues ya lo saben, a través del primer taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños, que va a tener lugar los días 23, 25 y 30 de septiembre en este mismo edificio, en el Centro de Educación Permanente de Siete Villas, en horario de 9:30 a 11:30, y para el que ya se pueden inscribir, como hemos dicho, a través de la web de especialistasya.com. Nosotros de todas formas vamos a recoger también toda esta información, como es habitual, con la entrevista a Antonio, y podrán consultar los datos en nuestro propio blog de la mañana. Antonio, no sé si nos dejamos algo. Pues nada, ha sido un placer como siempre estar con todos los oyentes de Radio Brique aquí en nuestra casa, para mí casi una segunda casa como es Radio Brique, y decirle que esta es una oportunidad para los papás, no porque lo de yo, sí, que esto lo puede dar cualquier médico de centro de salud, porque todos los médicos están cualificados para dar este taller. Lo único que pasa es que en horario laboral, tal como están las cosas actualmente, con el poco tiempo que hay, pues los centros de salud muchas veces no disponen de tiempo los médicos para estas cosas, ¿no? Yo tampoco disponía de ello en muchas ocasiones, cuando mira que dedicaba tiempo fuera de mi horario laboral para dar charlas por las tardes y eso, por la mañana mucho menos. Así que ya ahora que ya digo estoy jubilado, pues hago lo que es una de las cosas que más me gustan, y es tener contacto con mis pacientes o con, en fin, las personas que no son pacientes mías, pero que escuchan los programas de Radio Brique y demás, y darle a conocer aquellas cosas que todo el mundo le gustaría conocer sin ser médico y que puede ser de utilidad, ¿eh? Ya le digo, esto es totalmente práctico, aquí no hay teoría ninguna, y yo espero que satisfaga todo la expectativa que tiene. Pues ya lo saben, a finales de septiembre, pero lo que es la inscripción se abre ya para todas las personas interesadas. Nos vamos a quedar aquí con este tema. Agradeciendo a Antonio que nos haya acompañado, y bueno, de todas formas lo volveremos a recordar después de feria. Por cierto, Antonio, unos consejos para la feria: vivirlo de la mejor manera posible y de forma moderada, ¿no? Punto nada más. Nada más que voy a dar un consejo de la feria para divertirse: si bebes, no conduzcas. Eso es siempre importante. Es muy antiguo, pero muy actual. Si bebes, no conduzcas. Si son varios amigos, pues a que le toque, bebe gaseosa, bebe cualquier cosa, y al día siguiente pues te turna otro. Sí, son, me refiero a personas que tengan que salir de otras localidades o que vivan en la afuera de Ubrique, pues si van en coche, pues se vayan turnando. Circulación rotativa, que se llama. El que conduce no bebe. Sí. Y al día siguiente le toca a otro. Ese consejo siempre, siempre importante tener en cuenta. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo día.